Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. And another thing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saturday Club. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saturday Club. Happy birthday to you. Isn't that nice? Thank you, dear Beatle. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión que se llama Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, pues aquí estamos escuchando de fondo Birthday, cumpleaños, y previamente escuchamos por ahí un tema que interpretaron los Beatles en la BBC. Bueno, esto viene a colación porque pues quiero unirme a la celebración de mis compañeros Brian y Oscar, que bueno, durante todo el día los hemos estado festejando, y bueno, pues no quería quedarme atrás. Y bueno, espero que hayan pasado a gusto este día y que la hayan pasado de lo mejor. Y bueno, pues un abrazo a ambos, y pues, y si pueden, y ojalá aún estén por ahí, pues con todo cariño pues les dedico este programa. Y bueno, saludamos a toda la audiencia aquí en Arsenic Music Radio, cuya señal se genera allá en Centroamérica, en San José de Costa Rica. Y bueno, como saben, este programa se origina aquí en México, en la ciudad de Cuautla. Y bueno, pues queremos saludar a todos nuestros compañeros del staff de Arsenic Music. Pues qué bueno que siguen por acá. Un saludo a todos ellos. Bueno, pues rápidamente aquí en la sala de chat, pues está Arce, el mismo Oscar. Bueno, le reitero el abrazo. Liz de Analízate, a quien le agradezco el pase de controles. Y bueno, pues muy bueno su programa, y bueno, vamos a seguir al pendiente de él. Un abrazo a ella. Y bueno, pues vamos a entrar en materia rápidamente. El programa de hoy, como ya lo estuvimos comentando durante la semana, Es sobre la música de los ochentas, desde luego enfocado en la música que realizaron John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison durante esa década. Y bueno, vamos a empezar con un par de temas, uno de John Lennon y uno de Paul McCartney, que como ustedes saben, bueno, Lennon murió en 1980, sin embargo, pues aún tuvo la oportunidad de lanzar un último álbum, que fue su primer álbum tras su regreso, después de haber estado alejado de la música durante 5 años. Este disco llevó por título Double Fantasy. De este disco, bueno, se extrajo un primer sencillo, Just Like Starting Over, es como volver a empezar. Este sencillo se lanzó exactamente el día del cumpleaños de Lennon, el 9 de octubre de 1980. Bueno, este sencillo llegó hasta el número 1, convirtiéndose de hecho en el segundo sencillo de Lennon en llegar al número 1. Y bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar. Y bueno, posteriormente a este lanzamiento, pues unas semanas después se lanzó el álbum, el cual su fecha de publicación fue el 17 de noviembre, apenas unas semanas después. Y bueno, la historia sobre, bueno, más que sobre esa canción, sobre el álbum, Lennon se encontraba de vacaciones en Jamaica junto con su hijo Sean, y como él textualmente lo dijo en algunas entrevistas posteriormente, las canciones empezaron a llegarle por carretadas. Entonces le hablaba por teléfono a su esposa y le empezaba a tocar las canciones, y posiblemente ella le devolvía las llamadas tocándole sus propias canciones. Y bueno, pues así es como nació la idea de este álbum. Y bueno, después de esta vamos a escuchar a Paul McCartney con una canción llamada Coming Up, que fue lanzada en ese mismo 1980, primeramente como sencillo, el cual se lanzó el 11 de abril de 1980. Y bueno, este sencillo pues llegó hasta el número 2 de las listas inglesas. Posteriormente, unas semanas después, se lanzó el álbum, el cual es el McCartney 2, que bueno, este pues al igual que su antecesor, el álbum McCartney, McCartney toca todos los instrumentos y hace todas las voces en este álbum. Y bueno, la variante que tuvo este álbum, al igual que la mayoría de los discos de esa época, pues es el uso de los sintetizadores, que bueno, McCartney empezó a experimentar el uso de este instrumento pues en esta época. Y bueno, pues vamos a escuchar este par de canciones. Les recuerdo que pues en este programa vamos a escuchar canciones de la década de los ochentas. Estamos empezando con este par de Paul y de John, y bueno, posteriormente iremos revisando algunas canciones de Ringo, de George. Y bueno, esperemos que la selección que hicimos para esta noche pues sea de su agrado. Y bueno, también les queremos recordar y a invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Igualmente también pueden visitar la página de Arsenic Music Radio. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, bueno, todo lo que quieran mandarnos, y que bueno, todo lo vamos a leer con gusto. Y bueno, pues entonces, pues ya sin más ni más, vamos a escuchar estas dos canciones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo, yo soy el Jorge Hughes y esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio.

Regresamos después de haber escuchado eso que fue Coming Up y antes Just Like Starting Over con Paul McCartney y con John Lennon. Bueno, pues queremos saludar aquí a Arce que acaba de llegar. Esperemos pues que disfruten el programa y seguramente también la cena. Un saludo a ella y a toda la familia. Y bueno, también por acá un saludo a Tormenta, que nos dice que se quedó para saludarnos. Pues muchas gracias. Sé que por el horario es difícil que muchos de los compañeros puedan acompañarnos. Recordemos que allá en Argentina pues son 2 horas más, pero bueno, pues les agradecemos que hagan el esfuerzo. Y bueno, pues les recuerdo y también a todos los radioescuchas que pues si se les complica escucharnos a esta hora, pues tienen la opción de escuchar los podcasts en streaming o descargarlos a través de nuestra página de Facebook Magical Mystery Show. Y bueno, Lennon decía que bueno, realmente le gustaba la canción Coming Up de Paul, ya que a donde quiera que iba y cuando encendía la radio y en cualquier estación que le pusiera sonaba esa canción, y bueno, terminó por gustarle. Y bueno, sabemos que Paul pues estaba al pendiente de lo que en ese momento era el nuevo lanzamiento de Lennon, porque bueno, de algún modo pues se sentía presionado por Lennon después de que durante 5 años pues había estado retirado. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente canción, un par de canciones de hecho. La primera es de George Harrison, se titula All Those Years Ago, algo así como Todos Esos Años, la cual fue un sencillo que se lanzó por allá de el 11 de mayo de 1981 y que antecedió a su siguiente LP, Somewhere in England. Bueno, este sencillo se lanzó, como les comenté, el 11 de mayo de 1981. La historia detrás de esta canción es que, bueno, meses antes Ringo Starr lo había ido a visitar para pedirle una canción para su próximo disco que también estaba grabando, y pues él le ofreció esta canción, pero a Ringo le pareció que el tono en que estaba la canción era muy alto para él y parte de la letra no le gustó, así que se la devolvió a Harrison. Y bueno, pues tras la muerte de Lennon, pues Harrison rehizo la canción, le cambió la letra y bueno, la grabó. Y de hecho en la grabación de esta canción participan Paul y su esposa y Ringo. Y bueno, de algún modo significó la reunión de los 3 ex Beatles en este homenaje que Harrison quiso hacer a Lennon. Y bueno, respecto del LP, pues tuvo una buena aceptación en las listas. Sin embargo, pues no fue tal como Harrison lo esperaba. Sin embargo, el sencillo All Those Years Ago llegó hasta el número 2 en las listas americanas y al 13 en las inglesas. Bueno, y después de esta canción vamos a escuchar una canción de Ringo Starr. Esta lleva por título Rock My Brain. Esta canción está incluida en su LP Stop and Smell the Rose, algo así como Alto y Huele las Rosas. Este se lanzó el 27 de octubre de 1981, habiendo sido grabado entre el 11 de julio de 1980 y el 12 de febrero del 81. Bueno, aquí la historia nos dice que pues que Ringo venía de un gran fracaso comercial con sus anteriores discos, sus dos anteriores discos, y bueno, puso en pausa su carrera musical y se dedicó a filmar algunas películas. De hecho, la última había sido apenas el año anterior, El Cavernícola, la cual filmó en México, y ahí conoció a su actual esposa Bárbara. Y pero bueno, después de filmar esa película decidió meterse a los estudios a grabar este nuevo disco, el cual incluyó, como siempre ha sido su costumbre, pues la colaboración de varios músicos, principalmente sus amigos. Y y bueno, también tiene la costumbre de rescatar canciones viejas y ponerle nuevos arreglos. Y bueno, este disco específicamente, pues se llevó a posicionar, bueno, en el caso del sencillo, que fue la canción que vamos a escuchar, Break My Brain, en el lugar número 38 de las listas. Que bueno, pues fue un buen resultado para Ringo, pero bueno, en lo personal, pues este álbum se me hace bastante bueno. Pero bueno, también en aquella época, pues Ringo tenía problemas de adicción al alcohol, y eso llevó a que un año después, casi dos años después, la disquera pues finiquitara su contrato discográfico. Y bueno, pues entonces, si les podemos escuchar este par de temas, All Those Years Ago, todos esos años, con George Harrison, y Break My Brain con Ringo Starr. Y bueno, pues les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Yeah. del día. Te acompañamos todo el día. Arseni Music Radio Chat. Regresamos después de haber escuchado esto que fue todos esos años y Rock My Brain. Y bueno, saludamos por acá a Bichito, un abrazo y un saludo. Bueno, pues aquí un poco emulándote con tus ochenteros, bueno, en este caso con canciones de John, Paul, George y Ringo de la década de los ochentas. Y bueno, también un saludo a Tribunero, un abrazo. Y bueno, pues ahora en esta ocasión nos toca estar del otro lado. Esperemos que continúes un rato más con nosotros. Y bueno, ¿hay alguna canción que te guste de las que vamos a estar poniendo en esta ocasión? Y bueno, desde luego un saludo también a toda la familia de Arce y Bichito, a sus hijas. Bueno, el otro día estábamos platicando con Mandy y bueno, pues por lo que pude notar, pues tiene muy buen gusto musical y bueno, espero que las canciones de esta noche pues les gusten lo suficiente. Y bueno, como he mencionado en otras ocasiones, por lo menos escuchen una canción que no habían escuchado antes y que sea de su agrado. Y bueno, pues si les parece, pues vamos con más música. Vamos a continuar nuevamente con algo de John Lennon y nuevamente del LP Double Fantasy. Es una canción titulada Dear Yoko, querida Yoko, con un sonido un tanto country, que bueno, de hecho todas las canciones de este disco, como mencioné anteriormente, pues fueron compuestas mientras Lennon se encontraba en Jamaica de vacaciones con su hijo Sean. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar una canción de Paul McCartney titulada Press. Esta canción data del año de 1986, que fue el primer sencillo previo al lanzamiento de su LP Press to Play. Y bueno, esta fue el primer sencillo de McCartney que no entró en el top 20, bajó de los 20 primeros. Y bueno, por ahí hay un video de esta canción, quizás lo han visto por ahí, donde McCartney sube a un tren del metro allá en Londres. Y bueno, pues está cantando la canción ante el asombro de los usuarios del metro. Y bueno, pues entonces, si les parece, pues vamos a escuchar estas dos canciones. A ver qué les parecen, esperemos sean de su agrado. Si es que no habían escuchado alguna de ellas, pues esperemos que les gusten. Les recuerdo, esto es Magical Mystery Show y esto es a través de Arsenic Music Radio. Love. Gotta save the world. Someone else may wanna use it. So far we've seen this planet's rape, how we've abused it. You gotta save the world. Russians have the biggest share, with their long fingers everywhere. And now they're bombs in outer space, with laser beams and atomic waste. Rainforest chopped for paper towels, 1 acre gun in every hour. All birds and wildlife all destroyed, some millionaires employed. We gotta save the whale. Greenpeace, they've tried to defuse it, but dog food salesmen persist unkindly to harpoon. We gotta save the world. The armament consortium, they're selling us plutonium. Now you can make your own H-bomb right in the kitchen with your mom. The nuclear power that costs you more, destruction, greed. We gotta save the world. Someone's children, they may need it. So far we see the big business of extinction lead it. We gotta save the world. Of so few, with evil hearts determined to reduce this planet into hell and find a buyer and make quick sale. To end upon a happy note, like trying to make concrete float, is very simple knowing. We gotta save the world. Someone else may wanna use it. It's time you knew how close we come. We're gonna lose it. We gotta save. The time to smell the roses. Stop and take the time to fill your noses. Stop as you stroll through life, pitter patter, pitter patter. Stop and take the time to talk it over with your wife. And take the time to read the label. Stop, you must remember Clark and Betty Grable. Stop, there's no train to catch. No, there isn't, Ross. No, no, no. And take the time to stop that smoking. Stop before that light turns green. You won't be blue. Stop in the name of the Lord. Walking down the street the other day, you know, and I said to myself, what's all this hurry? What's all this hustle and bustle? Why don't I just stop? Look at the pretty roses, smell them for one moment. Take the time to see, take the time to smell. Have a good time in life, don't let everything pass you by. You're only here once, and I've been here longer than most of you. So stop, and take the time to buy this album, so I can plant roses and smell them all day long. Stop everything you're doing, run to your local record shop and say, give me that record. Call, stop. I'm going crazy with this record business. I want to stop it. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire.

street and cruise and dance. Go to town, clown around, watch my friends getting down and dance. On the street where we meet, got the beat and the beat and dance. Dance all night, let's dance. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Billy Preston and Dance. Y bueno, parece que tuvimos una pequeña falla. Bien, les comentaba que escuchamos a Billy Preston, ya que él es nuestro invitado de esta semana, ya que hace unos días fue uno de los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, ya que él es un músico muy que está muy relacionado con los Beatles, ya que él participó en las sesiones de grabación del álbum Let It Be, específicamente en dos canciones, Get Back y Don't Let Me Down, y esto le dio el título del quinto Beatle. Y bueno, que no ha sido el único que ha recibido este título, seguramente es el más carismático de todos ellos. Y bueno, aunque él no se dio cuenta, pero ayudó a que el clima entre los Beatles pues fuera más relajado al estar él presente en las sesiones de grabación. Y bueno, durante la década de los 70, pues fue su época más exitosa. En esa década llegó a grabar 14 álbums, es decir, más de uno por año. Incluso, si mal no recuerdo, en el 73 grabó 3 LPs. Y bueno, llegó a salir de gira solo y con otros músicos. Bueno, en el 74 salió de gira con George Harrison, grabó con Lennon, con Ringo. Posteriormente, en los 90, salió de gira con Eric Clapton. También salió de gira con la All Star Band de Ringo. En fin, fue un gran músico, muy completo. Y bueno, lamentablemente, pues ya hace algunos años falleció. Y bueno, pues vamos a escuchar también otra canción de él. En este caso es la canción Here, There and Everywhere. Aquí y allá en todas partes, canción de los Beatles. Y bueno, me parece que es un buen cover. Es también de este mismo LP que mencionamos, On Air, de 1984, así que vamos a escucharla y regresamos enseguida. Les recuerdo que soy Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Love is here, and oh my darling, now you're to lead a better life. I need my love to be here. The year changing my life with the wave of a hand, nobody can deny that there's something there running my hands through her hair. Of us thinking how good it could be. Somebody speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. And everywhere, here, Bueno, regresamos después de haber escuchado esto que fue aquí, allá y en todas partes con Billy Preston. Y bueno, pues si tienen oportunidad de escuchar algo de su material, de su extenso material discográfico, bueno, es una muy buena opción. Y bueno, ahí seguimos saludando a los amigos que continúan con nosotros aquí en la señal de Arsenic Music Radio, aquí con Magical Mystery Show. Bueno, pues muchas gracias, esperemos que queden con nosotros hasta el final, que aún tenemos bastante música. Y de hecho no sé si nos voy a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de poner la mayor cantidad de canciones. Bueno, hace un momento hablábamos de la canción Nobody Told Me de John Lennon, que inicialmente le había dado a Ringo para que la grabara, que bueno, después de los sucesos que todos conocemos de diciembre de 1980, pues le fue de vuelta a Yoko y pues ya Ringo ya no la grabó. Y bueno, en esos días de diciembre de 1980, John Lennon estaba yendo al estudio para empezar a grabar algunas de las canciones que comprendería en su siguiente LP, que bueno, él planeaba lanzar el siguiente año, pero bueno, pues ya no tuvo la ocasión de hacerlo. Sin embargo, bueno, dejó ahí algunas canciones que después Yoko Ono conjuntó en un nuevo disco y que lanzó por allá de 1984. El disco, como les mencioné, es Milk and Honey, que vio la luz hasta el 27 de enero de 1984. Y bueno, las canciones que están contenidas en él, pues fueron grabadas entre agosto y diciembre del 80. Algunas están inacabadas porque pues ya no tuvo la oportunidad de completarlas. Y bueno, en el caso de esta canción que vamos a escuchar, Milk and Honey, que fue el primer sencillo de este disco, se puede decir que está casi completa. Sin embargo, pues por ahí le falta un poco de pulir, pero bueno, se me hace una muy buena canción, es una de las mejores canciones de Lennon. Y bueno, pues vamos a escucharla a ver qué les parece. Y bueno, también vamos a escuchar algo de Paul McCartney, de su LP Tug of War de 1982. Este es un dueto que hizo con Stevie Wonder, lleva por título Ebony and Ivory, algo así como Ébano y Marfil. Esta canción, bueno, alcanzó el número uno en las listas a ambos lados del océano, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, lanzándose el 29 de marzo de 1982 y bueno, antecediendo al álbum que se lanzaría hasta abril de ese 1982. Entonces, bueno, si les parece, vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. There's Nazis in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. We'll I know it makes a move. Well, everybody's a winner. I have nothing left to lose. There's a little yellow eye to the north of Kathmandu. Everybody's crying, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. I'm not afraid to regresamos. Bueno, aquí escuchamos a Paul McCartney junto con Stevie Wonder con este dueto que fue muy exitoso por allá de mediados de los 80s, ébano y marfil. Antes algo de John Lennon, Nobody Told Me, Nadie Me Dijo. Bueno, pues antes de continuar, bueno, queremos invitarlos el día de mañana, que me corrijan si estoy equivocado, pero a partir de las 11 de la mañana pues vamos a tener nuestro día, que al parecer va a ser mensual, ¿verdad? El día del karaoke, así que los invitamos a escucharlo. Por lo que he escuchado, bueno, parece que va a estar muy divertido, así que los esperamos. Y bueno, aunque nadie somos profesionales del canto, bueno, habemos unos menos profesionales que otros, pero bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, por lo pronto vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar ahora algo de George Harrison, de su LP de 1982, Gone Tropo, algo ya titulado Wake Up My Love, algo así como Despierta Mi Amor. Bueno, Gone Tropo quiere decir en algo así como volverse loco. Y bueno, este álbum pues fue un gran fracaso comercialmente para Harrison, lo que lo orilló a retirarse de la música durante 5 años para dedicarse a otro tipo de actividades y aficiones. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de este disco, el cual fue publicado el 5 de noviembre del 82, habiendo sido grabado a lo largo de ese año. Entonces, bueno, esto que vamos a escuchar es Wake Up My Love. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar algo con Ringo Starr de su LP All Wave, el cual se publicó en junio de 1983. Y bueno, pues también pues fue un álbum que resultó un gran fracaso comercial para Ringo, de tal modo que bueno, fue el primer álbum de Ringo que no entró a la lista del Billboard de los 200 mejores álbums. Para que vean ustedes, a pesar de ser un buen disco, pues no corrió con suerte. Y bueno, pues de este disco vamos a escuchar una canción que se titula I Keep Forgetting, algo así como Siempre Se Me Olvida. Entonces bueno, vamos a escuchar estas dos canciones, y que bueno, pues no siempre que una canción no se posicione en las listas de éxito no quiere decir que sea mala, simplemente pues a lo mejor no tuvo mucha suerte. Y bueno, pues como habrá notado en esta emisión, bueno, no hemos puesto mucho o no hemos puesto nada de los Beatles, ya que bueno, la temática es sobre los años 80 y bueno, lógicamente como agrupación pues no hubo material nuevo de ellos en esa década, pero sí bastante material de ellos como solistas. Pero bueno, si alcanza el tiempo vamos a poner algo especial de ellos, pero bueno, vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. We'll be right back. you told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just head for your street, like they've done so many times before. And this stubborn old fist on the end of my wrist starts knocking on. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting about those heartbreaking nights and those heartbreaking things that you said. I just can't get it through my head. You don't love me no more. No, you don't love me no more. Don't love me no more. Love me no more. I'm forgetting you don't love me no more. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Siempre Se Me Olvida con Ringo Starr, y antes con George Harrison, Despierta Mi Amor. Bueno, ahora vamos a continuar nuevamente con algo de John Lennon, de su LP Milk and Honey. Eso es algo de lo que pues le faltó terminar de grabar completamente. Esto lleva por título I'm Stepping Out, Y bueno, posteriormente vamos a escuchar algo de Paul McCartney. Esto lleva por título 666, que fue un dueto que hizo con Michael Jackson. Esto fue grabado en el año de 1982, pero lanzado en 1983. Bueno, este fue un sencillo que llegó al número uno de las listas. Se publicó el 3 de octubre y bueno, posteriormente salió el álbum titulado Pipas of Peace, Pipas de la Paz. Este vio la luz por allá del 31 de octubre de ese año 1983. Y bueno, hay un video de esta canción que seguramente han llegado a ver, en donde bueno, aquí en esta, en este, bueno, en esta canción, que de hecho llegaron a grabar por ahí unas tres canciones, Jackson y Paul, la cual una de ellas es The Girl Is Mine, La Chica Es Mía, que se incluyó en su, en el LP de Jackson Thriller. Y bueno, pues en esa época, pues Michael Jackson y Paul tenían una muy buena amistad. Incluso, bueno, Paul le sugirió o le aconsejó que invirtiera en música, que comprara derechos de música. Pero bueno, de algún modo, bueno, muchos consideran una traición que Michael Jackson compró los derechos de una buena parte de las canciones de los Beatles. Bueno, de hecho, este fue uno de los principales motivos que esa amistad se terminó. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, si les parece, y junto con la de John Lennon mencionada anteriormente, I'm Stepping Out. Y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes, he's screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen and lit a cigarette. Blew my worries to the sky. I'm stepping out. I'm stepping out. Regresamos después de haber escuchado esto de Paul McCartney con Michael Jackson, 666. Antes John Lennon con I'm Steppin' Out. Y bueno, rápidamente nos vamos con dos canciones más. Una de George Harrison, When We Was Fab, algo así como cuando éramos fabulosos. Una canción donde recuerda sus años con los Beatles. Y esta es extraída del LP Cloud Nine, que bueno, uno de sus mejores álbums y que bueno, recibió muy buenas críticas. Este se lanzó por allá de finales de 1987 y bueno, esta canción se lanzó como sencillo a principios de 1988. Por ahí hay un video donde participa Ringo, también por ahí participa Elton John y bueno, donde hace de algún modo recordar todos esos años de la Beatlemanía. Y bueno, algo interesante porque Harrison fue el menos entusiasmado con volver a reunir a los Beatles. Bueno, pero bueno, aquí está esta muy buena canción. Y bueno, vamos a escuchar también a Ringo Starr con otra canción de su LP Old Wave, tras el cual, bueno, estuvo cerca de 10 años sin volver a grabar. Pero bueno, a pesar de los malos resultados de este LP, bueno, tiene canciones muy buenas como la que vamos a escuchar, que lleva por título In My Car, en mi carro. Entonces bueno, vamos a escucharlas a ver qué les parecen y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Baby blue. Regresamos y bueno, escuchamos a Ringo Starr con In My Car y a George Harrison con When We Was Found. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa. Esperemos pues haya sido de su agrado esta selección que hicimos con música de los años 80. Y bueno, pues que estuvo conformado pues en su mayoría pues por canciones como solistas de John Paul, George y Ringo. Y bueno, por aquí hemos estado fondeando con algunos tracks de un disco titulado Starzone 45, el cual fue un proyecto que de música disco y música pop que se lanzó a principios de los 80s. Y bueno, esto pues tuvo bastante éxito en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, nos vamos a despedir con un track que bueno es un medley de los Beatles, que bueno los que interpretan este medley pues tienen voces bastante parecidas a los Beatles. Y bueno, pues a ver qué les parece. Y bueno, con eso nos estamos despidiendo. Esperemos este programa sobre los años 80 pues haya sido de su agrado. Y bueno, esperemos contar con su presencia en la próxima emisión, el próximo sábado a la misma hora, 10 de la noche Centroamérica, 11 de la noche México. Y bueno, recordamos que bueno, Arsenic Music Radio tiene programación las 24 horas del día y para todos los gustos. Y bueno, desde luego pues los invitamos mañana a esta emisión especial con el karaoke de Arsenic Music Radio. Les aseguramos que se van a divertir. Y bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y bueno, un saludo a todo el staff de Arsenic Music Radio, Arce, Bichito, a toda la familia, todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos despedimos. Y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. Lose that. positions start to wear you down. Look in my direction. ¿Dónde estés? Arsenic Music Radio. Siempre suena. Arsenic Music. Siempre suena. Radio. Chadio.